Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de esta emisora municipal de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde como todas las tardes vamos a quedarnos con la actualidad del deporte local, que hoy pasa nuevamente por hablar de la maratón de fútbol sala que se disputaba el pasado fin de semana. Ayer tuvimos la ocasión, la oportunidad de, bueno, conocer o escuchar o hacer la crónica, el análisis de lo que ha sido el torneo desde el punto de vista deportivo, con los protagonistas, con los equipos. Nos queda pendiente el balance organizativo y ese repaso también en lo deportivo con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, con Daniel Villanueva, con el que vamos a estar en unos instantes, como todos los años, cerrando la temporada de Fútbol Sala con un repaso amplio a lo que ha sido esta maratón desde su punto de vista y en línea general a lo que ha sido esta temporada 2016-2017, una temporada en la que como principal novedad se incluyó esa maratón 35 aniversario hace un par de semanas. Y bueno, pues sobre todo lo que se refiere a la competición liguera, hemos vivido uno de los campeonatos en división de honor más emocionante de los últimos años. Este maratón sin duda ha sido un reflejo de eso mismo, porque lo que está claro es que al menos en estas tres últimas ediciones hemos podido asistir a finales muy, muy igualadas e intensas. Olvidamos ya aquellas finales en las que había una gran diferencia entre los equipos que llegaban. Siempre se daba una pequeña sorpresa por una parte del grupo y en este caso casi todas ellas aprovechadas por el conjunto de Revolución o antiguo Prodeco, que bueno, se señoreó durante 5 años seguidos, desde el 2008 al 2012, por esta maratón. Los cambios introducidos de unos años para acá, cabezas de serie, la eliminatoria de segundos y terceros, todo ello ha contribuido a que el campeonato esté menos abierto a sorpresas, pero eso sí, los equipos que realmente se juegan la maratón, que quieren luchar por el título, suelen llegar lejos. En este caso suelen protagonizar ya los partidos a partir de cuartos de final, que en realidad es lo que esperan los aficionados. Pero eso sí, ese encanto que, como decimos, tenía la competición de que cualquier equipo podía dar la sorpresa y meterse en esas fases finales, pues parece cada vez más complicado, pues por eso mismo, porque antes se va a tener que cruzar seguramente con los equipos más punteros del fútbol sala local. Enseguida vamos a estar con ese análisis de la maratón de fútbol sala, pero también queremos quedarnos con otras cuestiones, como por ejemplo el torneo de fútbol 7, torneo de verano, el trofeo de verano de fútbol 7 que organiza el Ubrique Unión Deportiva, que ayer vivió su primera jornada. Ya tenemos los dos primeros resultados en el grupo C y destacar que hoy le toca el turno al grupo A de esta primera fase de liga, que se va a desarrollar pues hasta el 23 de julio, desde 20 días, desde ayer hasta el próximo 23 de julio. También comentar que hoy comienza la liga de verano de baloncesto. Se inaugura una competición que se ha recuperado el Patronato Municipal de Deportes para este mes de julio, que va a contar con 4 equipos que van a disputar una fase de liguilla a 2 vueltas para luego disputar unas semifinales y una finalísima. Hoy se inauguran, digamos, la liga de verano con el Pielfort Frena y Bache a las 8 de la tarde en el pabellón y el Oasis Launch Pub Cabo Cadete a las 9, una vez finalizado este partido. Y, por cierto, que ya que hablamos de baloncesto, comentar también que nos hacemos eco de la noticia en lo que se refiere al baloncesto ubriqueño, y es que Juan Luis Esteban ha sido contratado por el DKV San Fernando para dirigir a su primer equipo la próxima temporada. Su primer equipo, el equipo senior de Zimbis, que milita en la Liga EVA. Va a volver a militar porque este equipo descendió esta temporada, pero ha habido una reestructuración de las categorías y ha sido repescado, así que va a volver a estar en la Liga EVA. Vuelve a esta categoría Juan Luis Esteban después de su última experiencia con el Morón, con el equipo de Morón y con Trebujena, donde también estuvo con anterioridad. Pues con este grupo, con este equipo isleño, con Zimbis, inicia una nueva andadura. Mucha suerte al entrenador ubriqueño, que ya saben que estas últimas temporadas pues ha estado dirigiendo a los equipos, a un equipo del Cabo, ahí trabajando con la cantera intensamente este año en esa categoría infantil, precisamente, que es donde ha competido el equipo de Juan Luis Esteban, el Cabo. Y bueno, pues se pueden imaginar también que estas fechas, este mes de julio, es el mes en el que pues ya nos vamos enterando de los movimientos en el mercado, tanto de la competición de baloncesto como de fútbol. De fútbol, por ejemplo, comentamos ya que este fin de semana se concretaba el fichaje de Panzi, de Jesús Orellana, por parte del Guadalcacín. Pasa del Balón de Cádiz, también alternado con el Cádiz B, y la próxima temporada va a militar en la tercera división. Da un nuevo salto de categoría, el que fuera jugador del Ubrique Unión Deportiva, y va a defender los colores del Guadalcacín la próxima temporada. Ya nos iremos enterando también de esos movimientos, donde los distintos jugadores ubriqueños que están compitiendo fuera de nuestra localidad van a afrontar la nueva temporada. Bueno, por ejemplo, estamos también muy pendientes de Gaby, si va a continuar en el Arcos o cambiará de aires. La verdad que hay bastantes movimientos en el conjunto arcense, ha habido bastantes salidas, equipos, jugadores que, por ejemplo, han acompañado a José Antonio Herrera, su entrenador, a lo que es el San Fernando, equipo al que va a dirigir esta temporada el técnico jerezano. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Este sábado 8 de julio a las 8:30 en la ciudad romana de Ocuri, representación de la obra El Perro, a cargo de la compañía Induo Teatro. Diógenes de Sinope, El Cínico y El Perro, fue un antisistema que agitó y desmembró con su afilada ironía y su sarcástica vida la sociedad y la política griega. Entradas a la venta en la oficina de turismo y en el centro de recepción de Ocuri al precio de 10 euros. Organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Teatro de calidad este sábado en un marco incomparable. Las ruinas romanas de Ocuri. No te lo pierdas. BD Travel Brand organiza excursión a Ceuta un día ida y vuelta desde Ubrique, el sábado 8 de julio. El precio incluye autobús, ferry, guía con visita a las murallas de Ceuta y al Museo Militar y tarde de compras. Precio por persona 49 euros. Para más información y reservas, BD Travel Brand, en calle Fernando Portillo, esquina con la Avenida de España, frente a Correos. Teléfono 956-46-10-42. El Ubrique Unión Deportiva prepara ya la próxima temporada 2017-2018. El conjunto ubriqueño abre el plazo de inscripción hasta el próximo 31 de julio para todas las categorías, desde prebenjamín hasta juvenil. Ya puedes recoger las inscripciones para formar parte del Ubrique Unión Deportiva en la tienda de golosinas de Los Antojos, en Avenida de España número 66. Si te inscribes antes del 31 de julio, obtendrás dos carnets de socio gratuitos. El Ubrique Unión Deportiva sigue un año más apostando por la cantera. ¿Estás cansado de tu prótesis dental? ¿Estás pensando en ponerte implantes? ¿Te gustaría corregir tu sonrisa con ortodoncia? Tenemos una solución a tu medida. En Clínica Dental Ubrique contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Durante los meses de julio y agosto contamos con tarifa plana en implantes, desde 24,50 euros al mes, y ortodoncia desde 29,90 al mes. No dejes pasar esta oportunidad. Además, contamos con especialistas en odontología infantil para los más pequeños de la casa. Aprovecha los meses sin cole y trae a tu hijo a su revisión dental.

5:48 minutos de la tarde. Vamos a quedarnos en los próximos minutos con esos asuntos que hemos adelantado en nuestro sumario. Antes que nada, quisiéramos destacar también que hace unos días era presentado el cartel de la próxima edición del Rally Sierra de Cádiz, que va a ser la 21ª edición de esta prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto, que se va a celebrar los días 15 y 16 de septiembre. Y bueno, en este caso, las localidades que están este año implicadas son Grazalema, Ubrique, El Gastor, Olvera, Zahara y El Bosque. Esta última, además, va a ser la sede de la prueba. Vuelve tras varios años. El año pasado, recuerden que la sede de carrera fue la localidad de Grazalema. Vuelve al Bosque, donde ya ha estado en otras ediciones. Y obviamente esto obliga también a reformar en algo el trazado final. Recuerden que el Rally Sierra de Cádiz va a contar con nueve tramos cronometrados. Entre ellos, pues nos hablan de la novedad es que vuelve, por ejemplo, se vuelve a correr el tramo de Zahara de la Sierra. El tramo de Zahara es el tramo del puerto de Las Palomas al que nos referimos, que bueno, siempre ha sido uno de los recorridos más largos con los que ha contado el Sierra de Cádiz. Como hemos dicho, seis de los nueve tramos tendrán más de 13 kilómetros de longitud, que es obviamente lo que más gusta a los pilotos participantes. Mientras más kilómetros, mejor. Será la sexta prueba puntual para el Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto. Y obviamente es una de las pruebas decisivas de este campeonato, y más cuando pilla prácticamente lo que es el inicio de la segunda parte de la temporada, con el parón de los meses de verano. Pues en septiembre vuelve con ese rally y Sierra de Cádiz. Comentar también que esa fecha, insistimos, 15 y 16 de septiembre coincidirá con la feria de nuestra localidad, un evento, por lo tanto, que se va a disputar aquí en la Sierra de Cádiz, que vuelve una vez más de la mano de Escudería Sur. En lo que se refiere a la Liga de Fútbol de Fútbol 7, a la Liga de Verano de Fútbol 7, comentar, como hemos dicho, que ayer se disputaban los primeros partidos del Grupo C con los siguientes resultados: Vale Estación 2, La Fragua 3 y Los Cruzcampos 4, Quisco Trujillo Construcciones 9. De esta manera, Quisco Trujillo Construcciones y La Fragua encabezan la clasificación del Grupo C. Por detrás de ellos, el Vale Estación, Los Cruzcampos y el Nivea Fútbol Club es el quinto. En este caso, el equipo que descansaba en la primera jornada de ayer. Hoy le toca el turno al Grupo A con los siguientes partidos: Pintura Rafa Gallery Panteras a las 9 de la noche y Ubrique Atlético Tuerce Botas a las 10 de la noche. Mañana será el turno para el Grupo B, de La Espiga Joseph Caimol a las 9 de la noche y CC Calarropa Fútbol Club Oasis Lounge a las 10 de la noche en el campo número 3, en el campo de césped artificial. Esos serán los partidos de la primera jornada de esa fase de grupos. Con eso se completarán todos los partidos en los tres grupos que componen esta Liga de Verano de Fútbol 7 de Ubrique Unión Deportiva. Y también queremos insistir en el asunto de la Liga de Verano de Baloncesto, que arranca hoy mismo. Y recuerden que son cuatro los equipos que participan en esta Liga de Verano: Pielfort, Frena y Bache, Oasis Lounge Paf y Cabo Cadete. Son los cuatro equipos que finalmente componen esta renacida, recuperada Liga de Verano de Baloncesto. Como ya comentábamos en días anteriores, el formato va a consistir en una fase regular, todos contra todos, una liga a dos vueltas. Una vez disputada esta liga a dos vueltas, se va a desarrollar entre el 4 y el 20 de julio. El día 25, martes 25, se disputarán las semifinales en función, pues, de la posición que ocupen en la tabla clasificatoria tras las dos vueltas y la final pues prevista para el jueves 27, que por cierto va a ser un día de finales porque también está prevista la final del torneo de fútbol 7. Va a ser ese jueves 27 de julio. Pues los partidos que se van a disputar hoy, los que inauguran esa fase regular son Pielfort, Frena y Bache a las 8 de la tarde y Oasis Launchpad, Cabo Cadete a las 9 de la noche. Los primeros partidos, la siguiente jornada ya, se disputará el próximo jueves 6 de julio. Cuanto a baloncesto y fútbol, lo que comentábamos nosotros de las novedades para lo que va a ser la próxima temporada, el mercado de fichajes y toda y lo que va a ocurrir con los jugadores ubriqueños, jugadores y entrenadores, tendremos ocasión de hablar mañana miércoles. Tan solo quisiéramos adelantar eso, que Juan Luis Esteban dirigirá la próxima temporada al DKV San Fernando, el equipo de Zimbis que milita en la Liga EVA y que va a tener al ubriqueño en el banquillo. Recuerden que la última experiencia en esa Liga EVA fue hace un par de años de Juan Luis Esteban, que dirigió entonces al equipo de Morón, al Morón, equipo que actualmente milita en la Lef Plata. Así que dejó su impronta también en el conjunto sevillano, en esa categoría, en esa Liga EVA. También tendremos la ocasión de repasar diversos asuntos relacionados con el, no solo con el baloncesto, sino con el fútbol, ese movimiento de fichaje, y ver cómo se presenta la temporada para algunos de los jugadores ubriqueños que la próxima temporada, como saben, van a militar en diferentes equipos lejos de nuestra localidad. No van a militar en el Ubrique Unión Deportiva, sino en otros proyectos y en categoría superiores. Como decimos, eso ya será mañana. Hoy todavía queremos quedarnos con el análisis de con la resaca de la maratón de fútbol sala. Nos quedaba pendiente, como todos los años, el repaso de la competición con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, con Daniel Villanueva, que hoy no puede estar con nosotros aquí presente, pero sí lo va a estar a través del teléfono. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Broche de oro a toda la temporada, el que tuvo lugar el pasado domingo con esa final de la maratón, que bueno, respondió a las expectativas creadas por lo que comentábamos, siempre los dos principales favoritos este año sí, o que estaban en la esquillera este año sí han llegado a la final. Se cumplían los pronósticos, ¿no? Sí, tras algún que otro contratiempo que pudieron tener, pero la verdad que pasaron relativamente cómodo, exceptuando los cuartos de final, ¿no?, del estudiante. Uh-huh. Ahora enseguida pues vamos a quedarnos con no solo con la maratón, sino ya pues a despedir la temporada de lo que ha sido este curso para el Comité Local de Fútbol Sala. De nuevo una centrándonos primero en la maratón, de nuevo una final muy igualada y supongo que para muchos todavía con el recuerdo de la final del año pasado, aunque cabe destacar que los dos equipos llegaban este año a esa final en una situación bien diferente, ¿no? Sí, bueno, este año estaban casi tornándose los papeles, ¿no? Uh-huh. El que estaba mucho mejor físicamente se veía que era el que de qué, que había tenido, al igual que Estudiante el año pasado, unos cruces más asequibles. Y la verdad que al principio del partido pues lo refrendó y parecía que no íbamos a quedar sin final, pero un arreón de Estudiante pues logró volver a meter a su equipo en la final y complicar las cosas, ¿no? ¿Al que de qué? Un estudiante, además, que fue perdiendo efectivo conforme fue avanzando la competición por diversos motivos, y eso quizás lo notó, ¿no?, en esta final también, sobre todo en la segunda mitad, ¿no? Sí, bajó mucho en la segunda mitad justo cuando Paco marcó el 3-2, fue casi como si fueran marcado dos goles. No tenían esa fuerza con la que acabaron el primer tiempo. Y la verdad que sí, que las bajas que tuvieron, pues hicieron que el equipo le sobrara un poquito de tiempo, ¿no? Uh-huh. En la primera parte, lo que me dio a mí la impresión es de ver dos equipos con mucho, o que se tenían mucho respeto, ¿no? Es obvio, ¿no? Una vez que llegas a la final hay que verse ahí para decir, vamos a pararnos un poquito, no vayamos a ir a lo loco, que ha costado mucho llegar a esta final. Lo que ocurre es que, claro, esos dos errores, digamos, de Estudiantes le puso la final muy de cara al que de qué, ¿no? Sí, hombre, la verdad que sí que se lo puso muy muy de cara, pero desde el principio del partido o incluso antes del partido se veía a un que de qué un poquito superior, ¿no? Más entero, ¿no? A Estudiantes, sí, más entero. Uh-huh. Se veía, aunque no fuera entrado tan pronto el gol, que a la postre también hizo mucho, pero se logró levantar el equipo. Pero se veía que eran mucho más superiores en cuanto a físico y en cuanto a número de jugadores y en cuanto a equipo, ¿no? En este partido en cuestión, vamos. Sí, pero un equipo que arrasa tanto también hay que verlo en las duras, ¿no? Cuando se le complican las cosas, y es precisamente lo que pasó en este partido, porque ya decimos, ganando 0-2 con dos regalos prácticamente, y cuando nadie lo esperaba reaccionó Estudiantes, y vaya cómo reaccionó y qué de qué pareció un poquito perdido en esos minutos, ¿no? Sí, la verdad que el primer gol que marcó Julio, pues, les dio alas, y el otro equipo todavía no se había creído que lo habían metido el primero cuando volvieron a marcar el empate, ¿no? La verdad que eso es, ahí demostró Estudiantes el equipo que es, ¿no? Uno de los mejores equipos de Ubrique y con mucho carácter. Uh-huh. Dani, ¿qué destacarías del segundo periodo, de la segunda parte? Porque pues digamos que es difícil, porque fue una segunda parte muy muy trabada, ¿no? Con muy poco ritmo, muchos parones. Sí, no, ya el partido la segunda parte de la maratón, pues de todas, ¿no? El equipo que llega más fresco y a la vez el equipo que logra ponerse por delante en un partido que va empatado, pues tiene mucho ganado, ¿no? Y eso fue el 3-2, que fue el que prácticamente tumbó al equipo estudiantil, porque de haber pasado un poquito ya fueran entrado el miedo al equipo que se veía superior y el otro equipo se fuera crecido, pero marcaron rápido el 3-2 y a mediados del segundo tiempo ya pusieron dos goles de ventaja, que ya era un colchón bastante amplio. Uh-huh. Y todo esto, perdona, teniendo en cuenta también que Estudiantes se pudo ir al descanso con ventaja, desaprovechó también un doble penalti, bueno, que habría permitido la remontada espectacular, ¿no? Hubiéramos visto otro partido si fuera entrado ese gol, ¿eh? Pues, hombre, claro, porque le fuera dado alas al Estudiante y ya el que de que fuera tenido que ir contra remorque, ¿no? Pero se veía que el que de que era el que iba a llevar el peso del partido. Uh-huh. Mientras estuviera el partido igualado. Es más, incluso con el 4-2 se puede decir de error el 4-3, ¿no? Porque uh-huh. Hubo dos jugadas que sí, que se podía haber puesto 5-2, pero quizás con 4-2 y viendo el otro equipo como está, pues lo espera y sale a la contra y termina de reventar partido. Pues fue un correcalles que aprovechó Joaquín para marcar 4-3 y meterlo en el partido. Uh-huh. El gol de Keki justo después de ese gol también fue muy importante, porque ya terminó de reventar el partido. Es lo que te iba a decir, porque con el 4-3 sobra de Joaquín, quedaban dos minutos. Ahí es lo que decimos, metes incertidumbre al marcador, a tu equipo se viene arriba cuando ve un partido prácticamente que lo tenía ya perdido, vislumbra que hay posibilidad todavía, Y en esta, que al rival le pueden meter el miedo en el cuerpo también, viendo que la segunda parte ha sido suya, que bueno, pues el otro equipo está ahí y en cualquiera te la puede hacer, ¿no? Claro, yo considero, ¿no?, eso, que el gol de Keki fue fundamental, porque fue prácticamente a los 12 segundos de ese, sacar de centro y meter el gol, y ahí el que no estuvo fino fue Estudiantes en este caso, ¿no? Sí, pues fue una indecisión ahí, porque estaba ahí medio dividido, uno va, el otro no va, al final no fueron ninguno, se tropezaron entre ellos y se quedó el balón muerto para el jugador del que a puerta vacía hizo el 5-3 definitivo, casi definitivo, ¿no? Porque ya el de Paco ya no quedaba ni tiempo, ¿no? Uh-huh. El 6-3, me refiero. Sí, sí, sí. Que era el favorito, como decimos al principio, y a eso hay que añadir lo que tú decías, tenía el camino más asequible, un partido menos, un descanso ahí casi de 18 horas, ¿eh? Sí, me fijé cuando ayer en el Facebook vi la noticia, ¿no?, del programa de ayer, que no me había fijado, pero para que tú veas que esas 18, un jugador que me lo dijo, y justo siendo los últimos, pues prácticamente jugaron a las 4, a las 7 y a las 10. O sea, muy rápido, ¿no? Uh-huh. Que podían haber dormido hasta las 3 y media y haber hecho esos tres partidos justo antes de la final. El primero lo solventaron con bastante facilidad, el segundo con un 4-0, y la que sí le costó un poquito más fue la semifinal, pero se vio peligrar muy poco, ¿no? Porque marcaron el 2-1, el donde, pero no se veía, a no ser que pasara una catástrofe, que se pudiera empatar el partido por parte del donde. Dani, ¿tú crees que está marcando una época como otros equipos, o que la va a marcar si no se rompe? Si el equipo sigue, pues estamos viendo que van a marcar, ¿no? Porque mientras que los otros van a ir cogiendo edad, ellos todavía van a estar en la plenitud de lo que viene a ser una edad que en la que tú puedas competir al máximo. Uh-huh. Más entrenando en el Ubrique, que hay unos pocos, pues ya te digo que de a lo mejor de estos 5 años restantes, pues pueden ganar 3 tranquilamente o 4, porque no se vislumbra ningún equipo ahora mismo que les pueda hacer frente. Uh-huh. Con el equipo en completo, ¿no? Sí, claro, eso siempre lo tenemos en cuenta, si no hay salida, si el equipo no se rompe, como aquella vez, la primera vez que llegó una maratón, se rompió, luego volvió a formarse. Y porque decimos que es un equipo, o al menos lo que hemos visto en la fase final, que sobre todo se sustenta en 3 pilares fundamentales, ¿no? Que cuando funcionan, es muy difícil debatirlo, ¿eh? Sí. Bueno, y al principio contábamos 3 jugadores superiores, ¿no? Pero también la portería está muy muy bien cubierta. Uh-huh. Da mucha seguridad al equipo. Uh-huh. Eso también es fundamental. Y hablamos de eso, de esos 3 pilares, de Gaby, ¿no?, de Juangra, de Keki Paco, que quizás son los que dirigen a un equipo que luego, digamos, el resto de la plantilla es capaz de entrar y se nota en algo. Hombre, porque ya decimos, son mucho más fácil jugar con los 3, con pero esos 3 en pista, con esos 2 en pista, incluso con 1, ¿no? Pero el resto, por ejemplo, que entra no desentona, como tú dices, no, está también a muy buen nivel. También tienes que tener cuidado con cualquiera de los que entre. Uh-huh. Lo que sí que es eso, Paco tiene el gol del equipo y Keki es el que hace jugar al equipo, y por ejemplo Juangra, que cuando juega en la maratón, pues su potencia y el físico que tiene, además de la técnica, pues ya te digo yo que es lo que hace que el equipo sea así de superior. Uh-huh. Es que se ve una superioridad. Dani, ¿y Estudiantes qué te aparece? Porque, bueno, hablamos de qué, laureamos al qué de qué, pero estamos hablando de Estudiantes que este año ha jugado la tercera final consecutiva. Es algo que hay que resaltar, porque algo tiene que tener para hacer eso, ¿no? Sí, sí, la verdad que ya te digo que es un equipo de los más fuertes y con mucho carácter y con grandes jugadores también, ¿no? lo que le ha diferenciado de este equipo es la juventud que tienen. Quizás esos partidos lo han sabido jugar mejor en estos últimos partidos, ¿no? Que se han enfrentado en cuartos, en semifinales o en las finales de alguna. Pero ya te digo que si tuvieras que apostar durante un campeonato en concreto con los dos equipos, y tendría ligera ventaja, ¿que de qué? Por jugadores. Y de los semifinalistas, ¿qué tal? Qué espectacular el Inter de Lyon, ¿eh? Sí, el Inter, pues mínimo a cuarto lo teníamos ahí en las quinelas. Una vez más logró eliminar a un equipo que apuntaba manera en esta maratón, ¿no? Porque tenía un plantel largo y en el partido en cuarto prácticamente tuvo a casi todos los jugadores, ¿no? Y logró el Inter de Lyon eliminarlo, ¿no? Hablamos de revolución. Sí. Un equipo que si ganaba al Inter, pues en esas semifinales plantarle cara a Estudiantes, vamos. Claro, porque Inter de Lyon llegó a esa semifinal ante Estudiantes. Pero ya se le notaba cierto desgaste físico, no había tenido una plantilla amplia, al menos en esta fase final, y con tanto Monte como Lobo, pues ya cargados de muchos minutos, ¿no? Ten en cuenta que es lo que estuvimos hablando, esos equipos para eliminar a otros equipos tienen que hacer un desgaste, mucho más que los equipos más fuertes, ¿no? Diciendo, ¿no? Los grandes, como diríamos. Y claro, eso se nota. Quizás fuera sido un poquito más complicada y a la postre también fue complicada esa semifinal porque tuvo el partido igualado contra Revolución. Vamos, casi seguro. Es obvio. El otro semifinalista, el Don de Fútbol Sala, caí ante el que de qué, pero no podemos decir lo mismo que con Inter de Lyon. Tampoco se le notó mucho desgaste físico. Pero claro, tenía enfrente a todo un que de qué, ¿no? Uno de los dos tenía que caer. La verdad que sí, tenía le faltaban uno o dos jugadores y la base del equipo la tenían. La verdad que es un equipo que cuando le tienes que atacar se hace más fuerte. Cuando él es el que se pone por delante, al revés, lo he dicho al revés, cuando se pone por delante es más complicado. Ahora, cuando tiene que ir a atacar y contra remorque, es un equipo demasiado previsible. Bonito el duelo en esa semifinal entre Keke y Porro, ¿eh? Sí. El Porro es el jugador más determinante de ese equipo, ¿no? Y la verdad que tuvo dos o tres jugadas y también se le veía renqueante. Se veía que estaba lesionado desde los octavos de final y en esa semifinal todavía dio un poquito más, aunque se le notaba que no estaba al 100%. Más necesitó de la asistencia de la fisio durante varios, bueno, después de cada partido. Llegó muy renqueante a esta semifinal. Bueno, de esto también tenemos que hablar. Hemos hablado de semifinales, los cuartos de final. También dejaron muy buenos partidos y con eso, por ejemplo, quisiera destacar el estudiante Zulema, ¿no? El resto fueron igual. Que me perdí, vamos. Sí, Dani, te decía que el resto fueron igualados, como hemos dicho, Inter de Lyon eliminó a Revolución a los penaltis, Estudiante ganó 2-1 a Zulema, el Don de 3-1 al Brille, quizás el más claro fue la victoria del que de que sobre Basis Lons, pero sobre todo ese, Estudiantes y Zulema, nos comentaba también Miguel Domínguez, para él, de los mejores equipos, el mejor de la liga local, el conjunto del Zulema, y un partido que se decidiría casi al final, ¿no? Sí, ya te digo que fue el resultado y que fue un partido bastante igualado, pero no te puedo decir cómo fue el partido, puesto que ese partido no lo vi. Yo lo que quiero destacar con esto, que ya desde cuartos de final vimos grandes enfrentamientos y partidos igualados, y esto parece que le da la razón pues a los cambios en el formato de la maratón que introdujisteis hace ya 2-3 años. El primero, meter cabezas de serie en el sorteo, que ha hecho pues que no haya no suelen darse grupos de la muerte y los equipos potentes pues tardan en enfrentarse, ¿no? Digamos, tardan conforme va avanzando la competición, no se queda ninguno en el camino por un enfrentamiento directo antes de lo previsto. Y aparte de eso, el tema de los de esos 16avos entre segundo y tercero y se libra el primero, parece que también ha sido un buen acierto. Y a los hechos me remito, llevamos tres finales, buenas finales, intensas e igualadas, ¿eh? Sí, hombre, esa era la idea que teníamos, aunque ten en cuenta que solamente son cuatro cabezas de serie de división de honor, ¿no? Puede haber enfrentamientos, lo que pasa que esos cuatro, a lo mejor, de los cinco equipos que hay más fuertes, pues cuatro plazas casi que las copan. Son como son Estudiantes, Quedeque, Revolución, Zulema y El Donde, ¿no? Y ya pues con el paso de los años, algunos de esos bajarán y subirán otros nuevos, como pueden ser Inter de Lián o otros equipos que se presten en la liga a tener un equipo fuerte, ¿no? Uh-huh. Dani, ¿se ha perdido el factor sorpresa con este formato? No, el factor sorpresa está. Es más, ha habido algunas sorpresas en el maratón, ¿no? Lo que desde siempre se ha visto que a estos equipos que te voy a decir, pues a lo mejor le puede pasar una vez y una sorpresa relativa, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, Revolución Inter de Lián puede decirlo una sorpresa, como otros años han sido a lo mejor una eliminación de Revolución, de Oasis, o por ejemplo este año, por ejemplo, el Guad, ¿no? Un equipo que apuntaba y cayó contra el JSA, un equipo de segunda que también ha hecho una buena maratón, ¿no? Pero sorpresa de que un equipo así de segunda o primera elimine a un equipo de estos tan fuertes, pues si casi ninguno de División de Honor puede hacerlo, mucho más de primera, ¿no? Uh-huh. Dani, ¿qué equipos crees que han decepcionado en esta maratón? Porque bueno, se esperaba mucho más de ellos, de lo que han dado, me refiero. Por lo menos un poquito más el Leyton, ¿no? Que era un equipo que viendo el cuadro estábamos que por lo menos a octavos de final podía llegar, ¿no? Pasó el grupo con cero puntos, ninguna victoria. Y en el siguiente partido, en los cruces, ante un buen equipo, como es Curtidos Cabeza, pero favoritos ellos eran ante ese equipo. Y al final acabaron con un rotundo 5-1, ¿no? Uh-huh. En un partido que quizás ha sido el que más gente ha albergado dentro del maratón. Dentro del pabellón, bueno, lo que es la grada arriba, en la final estaban abajo completamente llena. Y fue el más bonito que he visto yo en este maratón, ¿no? Uh-huh. El pabellón estaba prácticamente lleno y había mucha gente que iba a ver ese partido por familiares o amigos de ambos equipos, ¿no? Uh-huh. Los equipos muy jóvenes también, ¿no? Sí, sí. Sí, uh-huh. Sí, vamos, jóvenes, que esos son los que deben de el futuro, digamos, tiempos, tirar uh-huh. tirar a estos equipos que hemos hablado, vamos. Uh-huh. Eso en el apartado negativo, digamos, equipos que han decepcionado, los que están agradados sobremanera en esta maratón, que se esperaba menos de ellos y han dado más de lo que se podía esperar. Pues el mismo JSA, otro equipo que haya sin dado un poquito, o así ha cumplido, ¿no? Con lo que se esperaba. Bril le ha demostrado que es un equipo a tener en cuenta, muy muy joven también y que apunta a estar dentro de los grandes dentro de unos años. Y por lo demás, pues casi todo el mundo ha estado en su nivel, ¿no? Hmm. Morgan ha ido pasando a duras penas, ¿no? Pero ha ido pasando su ronda y, en fin, todos los equipos han cumplido con sus expectativas, menos a lo mejor un Guas, el mismo Porti, pero claro, llegó a tener demasiadas bajas y era un equipo que con todo el plantel lo ponía yo en cuarto de final contra el Donde, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál ha sido el mejor partido para ti de este maratón? Ya te digo que Estudiante Zulema no lo vi, pero para mí el mejor partido de la maratón ha sido la final. Uh-huh. ¿Y qué jugadores para ti han completado un muy buen torneo para ti? Ya hablamos a título individual, claro. ¿Qué jugadores destacarías de esta edición? Hombre, a título individual, bueno, donde se ven los jugadores grandes en las rondas finales, y salvo porque ha habido muchos partidos que a lo mejor un jugador se ha salido, ¿no? Pero a título individual pondría a Paco, ¿no? O a Chispa, que también quizás lo de Chispa ha sido mucho, bueno, un partido más y entre rivales más complicados, ¿no? Pero la calidad y la definición de Paco y la manera de estar en los momentos clave, de echarse el equipo a la espalda y de... son muchas cosas, el liderazgo que tiene con respecto al equipo, pues casi a esos dos te destacarían. Pero vamos, me puedo ir con muchos más jugadores. Uh-huh. Y en líneas generales, ¿qué te ha parecido esta maratón? ¿Podemos considerar una buena maratón en cuanto a lo deportivo, obviamente? Yo ya dije que al principio de esta maratón vi que iba a ser una de las mejores de los últimos años y yo creo que ha cumplido con las expectativas, puesto que se ha visto a partir de octavo buenos partidos, ¿no? Uh-huh. Dani, ¿de ambiente y público cómo has visto esta edición? Pues ya te digo, el viernes por la noche estuvo la verdad que bastante gente allí, ¿no? Congregaron a bastante gente tanto en el pabellón como en la cancha. Y el sábado noche también estuvo bien. Quizás el hándicap es que cuando se juegan los grandes partidos, pues es a una hora en la que la gente ya está muy cansada y prefiere irse a descansar para venir a ver la final. Uh-huh. ¿Incidentes? ¿Se ha registrado alguno de importancia? No, incidentes ninguno, uh-huh. Solamente algunas lesiones, uh-huh. Que no me refiero a incidentes que haya pasado en el pabellón, sino incidentes en lo que viene a hacer la cancha, y en este caso una que recuerdo del portero del Inter de Lyon bastante tonta, ¿no? Fue a coger un balón al córner y al pisar la pelota se le fue el pie y se hizo un desince de tobillo. Uh-huh. Bastante grande. ¿Tuvieron que intervenir los servicios médicos durante el fin de semana? ¿O? Sí, pero en ese caso en cuestión lo que hicieron es trasladarlo, ¿no? Sí, al centro médico. No hablo de ese caso, digo aparte, en general. ¿Hubo algún tipo más de intervención? Sí, algunos casos así más guitillos, de ninguna trascendencia, y alguna vez que alguno terminó con la calor y hubo que atenderlo, ¿no? Pero este año también hemos intentado evitar eso. Mm. Bueno, este año no te quejarás con el calor, ¿no? Ha sido un... No, y eso ha estado... Nos ha ayudado al buen ambiente del maratón y me refiero al ambiente que ha ido gente ahora en las que normalmente no sí, claro. se acercaríamos. Uh-huh. Eso obviamente pues permite a la gente disfrutar de fútbol sala sin pasar los rigores del calor y por lo menos más ambiente a ciertas horas. Dani, el formato actual funciona, por lo tanto, ¿no? ¿Crees que hay que realizar cambio? Sí, lo que sí es lo que te digo, es lo que te digo siempre. Si en el momento de la asamblea hay otras propuestas y la gente lo aprueba, pues se intentará llevar a cabo, ¿no? Porque ya te digo que esto es una cosa entre los 31 clubes que hay y ellos son los que deciden. Uh-huh. Bueno, se escucha ya por ahí la posibilidad de jugar que la final se jugara por la noche, el sábado por la noche. Hay posibilidad de hacerlo. Digo, eso sí, yo considero... A uno no le gusta y a otro sí. Eso ya... Ya va, claro, a eso ya como los colores, tú, ¿no? Imagínate a uno mismo, tú imagínate un sábado a las 3 de la mañana, pues te quitas casi el domingo de todo el sábado allí sin descansar y el domingo hasta las 12, ¿no? Uh-huh. Eso sí, pero estarás conmigo en que eso le haría perder mucha personalidad a la maratón también, ¿no? Sí. Digamos que aquí en la provincia es de las pocas que tiene esa duración. Y bueno, ya se ha recortado mediodía, que recuerden que antes, bueno, eso obligado por el reducido número de equipos, antes de la final se solía jugar domingo a las 8 de la tarde, era súper largo, ¿no? Ahora se juega a las 12 del mediodía, bueno, no es una mala hora, aún así siguen siendo dos días, ¿no? Ya reducirlo un día más, no sé. A mí en cuestión de maratones yo me quedaría con esta, este tipo de maratón. Y si llegara a tener más equipos, pues mucho mejor. Pero yo con 32 equipos saldría todo súper cuadrado, ¿no? Y aunque seguiría siendo igual, ¿no? Segundo y tercero, y así duraría ese tiempo que ahora, por ejemplo, con faltar esos equipos, que a la vez ha venido bien también por el descanso de ese parón, que también llegaba allí y a lo mejor alguien que iba a ver el maratón escuchaba... Pero entonces esto no es ni una maratón ni en nada, porque han descansado. Pero claro, ese hombre iba a ver el fútbol y no iba allí a las 4 a correr como, claro, como un loco. Ante toda la seguridad, ¿no? Y el bienestar de los jugadores tampoco hay por qué. Claro. Bueno, aunque, claro, eso es lo que se hacía antes. Incluso se comentaba en aquella época cuando no había horas, podemos decirlo así, que estas horas hay que parar. Hay que parar más que nada por precaución, ¿no? Obviamente, los partidos en la cancha a las 3 y a las 4 de la tarde, uff. No, ni a las 5 ni a las 6. De verdad, bueno, y a las 3, este año el último partido. Bueno, Dani, no sé dónde te has metido, pero te escuchamos como una cacofonía. Estoy en el mismo sitio. Ah, ahí, pues estarías apuntando el altavoz para otro lado. Decías. Sí, que hombre, que este año ha habido un partido a las 3 fuera, porque dentro se nota, pero fuera es todavía más porque es que te da directamente el sol, ¿no? Uh-huh. Y pues, lo que pasa es que ha sido un partido que no tenía esa competitividad porque había un equipo superior al otro, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, el de las 2 en marca con el Guas, eso sería prácticamente impracticable, porque era un partido mucho más igualado, de hecho quedaron empate y ahí eso es mejor firmar un empate y dejar pasar el partido porque es que es matarte, vamos, porque uh-huh. Eso ya también pesa mucho, ¿eh? Uh-huh. Dani, con la maratón terminamos la temporada 2016-2017, en líneas generales, ¿qué destacaría de lo que ha sido este curso? Destacaría el que en varios aspectos, ¿no? Tanto en la liga, porque sin los grandes jugadores o las grandes estrellas, pues ha estado hasta el final luchando, ¿no? Donde que sigue siendo casi la alternativa a Estudiantes en lo que viene a ser la disputa de la liga. Revolución, que ha cogido un poquito lo que era el equipo de antaño, pero le falta un poco para llegar al nivel que estaban, ¿no? Quizás es lo que estamos hablando antes, quizás son un poquito más viejos que cuando eran, bueno, cuando eran 3 o 4 años atrás, que obviamente eran balas. Uh-huh. Pero se ha esperado a ese equipo, tanto en la maratón 35 aniversario, que disputaron la final, como en esta, como en la liga, ¿no? He estado hasta el final también con opciones y en un partido tonto, pues, echaron la liga a perder. Uh-huh. De cara ya a la próxima temporada, Dani, ¿temes que siga bajando el número de equipos? Hombre, por lo pronto yo tengo ya 2 equipos nuevos, pero no sé los equipos que se darán de baja. Eso es una cosa que hasta 1 de septiembre, del 1 al 15, o el 1 al 13, porque ya después empieza la feria, pues habrá que verlo, ¿no? Es que ahí la verdad que no sé qué podría hacer, ¿no? Porque eso es una cosa que no va en uno, ¿no? La verdad que los equipos de fuera prácticamente todos van a seguir, y los de aquí, pues, exceptuando uno o dos, también parece que van a seguir todos. Uh-huh. No te digo que vayan a quitarse ese uno o dos, sino que tendrán que hacer reflexionar sobre lo que van a hacer con el equipo. A lo mejor ha terminado de forma muy regular esta temporada y no se sabe a ciencia cierta si van a continuar el equipo o no, y si va a continuar tendrá obviamente que cambiar, digamos, de grupo, ¿no? Hay aspectos en el equipo que eso deben de controlarlo, porque el que lo lleva es el que lo sufre. Uh-huh. Claro. Dani, ¿y cuándo vuelves, por lo tanto, lo que es ya oficialmente el fútbol sala en Ubrique la próxima temporada? Como tú comentas, del 1 al 15 de septiembre es cuando ya volveréis a empezar a funcionar. Sí, como una asamblea en la cual se hará el sorteo de campeones, el trofeo de campeones, uh-huh, que se disputará antes de feria, justo después de feria se hará el sorteo de la peña sevillista. Bueno, en principio no hay problema, y pues cuando termine, a mediados de octubre, pues empezará el campeonato de liga, ¿no? Pues nada, pues con esto, Dani, vamos a despedir el programa de hoy, vamos a despedir también la temporada de fútbol sala. Como siempre, darte la enhorabuena pues por cómo ha funcionado todo en esta maratón, 35ª edición de maratón, y por extensión durante la temporada. Y una cosa antes de despedirnos, que se me pasaba, tu intención también es que el año que viene Ubrique acoja un provincial ya, ¿no? Sí, eso está cerrado, y si el ayuntamiento apoya la candidatura, pues no vamos a tener problemas, y vamos a tener a grandes equipos de la Bahía y de la Serranía en un fin de semana aquí en Ubrique. Pues eso va a ser una de las principales novedades que tendrá la próxima temporada en lo que al fútbol sala se refiere. Lo dicho, Dani, que te agradecemos como siempre que hayas sido tan atento con nosotros, nos hayas estado informando a lo largo de toda la temporada. Enhorabuena, pues, como ha resultado, como ha terminado la maratón, y nada, pues a seguir en la misma línea el próximo curso, en el que pues seguiremos trabajando de la misma manera, ¿no? Ay, gracias a ti, gracias a Radio Ubrique y al Ayuntamiento por lo que nos había ayudado y había estado preocupado por el fútbol sala, ¿no?, esta temporada. Así que sigan igual, ¿no? Uh-huh. Nada, Dani, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Nosotros estamos ya sobre nuestro tiempo, así que nos vamos a despedir. Como comentamos, hoy nos íbamos a centrar nuevamente en la maratón, dos jornadas dedicadas a este evento, no es para menos. Y ya a partir de mañana, pues nos vamos a quedar con muchos asuntos en lo que es nuestra última semana, en lo que se refiere al deporte. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.